cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Lloren por mí, Islas Malvinas. Mundial de fútbol y Guerra de las Malvinas fueron dos circos romanos donde un poder terrorista y genocida buscó validación popular. Lo siniestro es que la encontró. Este trabajo, denominado Lloren por mí, Islas Malvinas, lo escribí inicialmente para una revista de Venado Tuerto, que se llamaba El Lote, y fue publicado en el año, debo hacer un poquito de memoria, pero fue publicado en el año 97, aproximadamente, 97. Es un análisis crítico, porque en ese momento había una izquierda que apoyó críticamente la invasión a las Malvinas, o la recuperación de las Malvinas, o como se lo llame. En esa época, León Rosisner escribió un trabajo muy importante de la guerra sucia a la guerra limpia, que me conmovió por varias razones. La literatura de León Rosisner siempre conmueve, pero además me conmovió porque él decía, mucho mejor que yo, lo que yo había balbuceado un poco en estas líneas. Voy a leer unos párrafos. Si mostramos la frase "Las Malvinas son argentinas" en el espejo, refleja: la Argentina es las Malvinas. Las Islas Malvinas son un analizador de diferentes instituciones que atraviesan a la Argentina de hoy y que se organiza en base a mandamientos, edictos, bulas totalitarias. La política, el poder, la ética, la familia, la religión, la moral. Y la afirmación "la Argentina es las Malvinas" es una verdad que incomoda, que no resulta grata, porque ya no somos las víctimas inocentes de los abusos del grandote, sino victimarios complacientes, masoquistas que no pueden ocultar su identificación placentera con el sádico. Si las Malvinas son territorios propios que están usurpados por los imperialistas para su espurio beneficio, donde los argentinos nativos o por opción son extranjeros en su tierra, entonces Puerto Argentino puede estar en el Bolsón, o en Sierra Grande, o en el Maitén, en Puerto Deseado, prácticamente en cualquier lugar de la Patagonia. Yo agregaría, y del norte argentino también. ¿Acaso no hay millonarios que prohíban la entrada a un lago? Por supuesto, ese lago es argentino, pero está escondido. Si el tío Patilludo no quiere, no se puede llegar. Qué forma rara de ser que tenemos los argentinos. Porque si las Malvinas son argentinas, Ingeniero Budge, Fiorito, La Cava, la Villa 21 también lo son. Tal vez ese sea el problema: demasiadas formas de ser argentino. La afirmación "la Argentina es las Malvinas" nos informa de algunas características no santas, no gratas del ser nacional, tanto del popular como del progre intelectual. Sin negar, porque obviamente lo estaría afirmando, mi destino de ser argentino hasta la muerte, porque he nacido en Buenos Aires. Quisiera acotar un pequeño panorama político de mi implicación en esos años. Yo decía que Argentina perdiera la final con Holanda. Lo decía fervientemente. Tanto es así que cuando el jugador Naninga empató de un cabezazo, grité el gol y fui duramente castigado. Y también deseé que viniera el Principito, también deseé que la fascista Thatcher, que estaba lejos y que se acercaba, venciera al general majestuoso. Porque nadie podía convencerme, aún hoy no estoy convencido, de que la denominada Guerra de las Malvinas fue realmente una pantalla miserable, cruel, para ocultar la continuidad del genocidio, que sería la continuidad del gobierno de la Junta Militar, sea la Junta Militar que fuera. Todo esto, dicho así, parece hoy, hasta me parece obvio. No lo era tan obvio cuando lo escribí, para nada. Al contrario, el patrioterismo, el patriotismo, la patria entendida como la patria de los padres genocidas, por supuesto, fue realmente, no sé si hegemónica, pero fue realmente bastante mayoritaria. Después pasó lo que pasó, la oficialidad argentina fue duramente cuestionada, no nos olvidamos del informe Rattenbach que recomendó el fusilamiento de la plana mayor por traición a la patria. Luego llegó el 82, la elección, y en ese momento la polaridad dictadura-democracia como algo muy fuerte, como algo fundante, como algo sólido. Hoy, a tantos años vista, podemos decir que no, que la polaridad no es dictadura o democracia, que hay una sola polaridad, que es Estado terrorista o terrorismo de Estado. Es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, y por supuesto no sé si es lo que seguiremos viviendo. Hoy la democracia se ha puesto no de rodillas, algo muchísimo peor, y acepta, disfruta, goza de todos los beneficios que le otorgó en su momento Cavallo y posteriormente Martínez de Hoz. Leyes que no han sido modificadas. Últimamente, como una muestra de que la Argentina es las Malvinas, tenemos que la deuda, esa deuda infame que tomó el macrismo, estaba por decir la dictadura macrista, el macrismo fue de alguna manera democratizada por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Al demonio todas las lo que se escribió sobre la deuda odiosa. En realidad, la deuda no es odiosa por una simple razón, que no es deuda, es estafa. Aún hoy hablamos de no pagar la deuda externa, cuando en realidad deberíamos estar más que convencidos que lo que no tenemos que hacer es seguir pagando esa estafa, que es externa, pero también es interna. Y si no, que vengan acá a hablar todos los que fueron presidentes del Banco Central. Por eso la Argentina es la Malvinas. Los kelpers prefieren ser ciudadanos de segunda de su graciosa majestad antes que ciudadanos de primera de nuestro gracioso presidente. En fin, ellos se lo pierden. Nosotros también. Hemos fracasado en la política de seducción y hoy solamente tenemos una esperanzadora idea de que alguna vez las Malvinas sean argentinas. Pero para eso hay una condición fundamental, importante, básica. La Argentina tiene que seguir existiendo, pero no ya como una identidad autopercibida, como un relato, sino como un ejercicio pleno de soberanía. La Argentina es las Malvinas. En las Malvinas no tenemos soberanía, en la Argentina tampoco tenemos soberanía. Por eso reitero, a tantos años después, lloren por mí y las Malvinas.